Hola, buenos días. Bueno, ponernos al tanto del panorama. Sabemos que la semana pasada estuvieron reunidas con concejales y concejalas del oficialismo y que se ha generado esta intervención de ATE en la que formula duras acusaciones, incluso de persecución gremial contra la funcionaria a cargo del área. Contanos. Exactamente, exactamente. Nosotros hicimos esta denuncia ante la Secretaría de Trabajo y a su vez enviamos dicha nota también a la presidenta del Consejo Deliberante, Paula Grotto, para que también tome conocimiento de la situación la cual estamos padeciendo todas las trabajadoras del área. Obviamente que esta nota fue basada en el convenio 190 y en la recomendación 206 de la OIT, donde nosotras, las trabajadoras del área de la Municipalidad de Santa Rosa, más precisamente de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, denunciamos acoso y hostigamiento a las trabajadoras del equipo, no solamente el equipo interdisciplinar, sino también administrativo, como también persecución sindical, tanto a Lucía Barbosa, que es mi compañera, y a mí. Hicimos un descargo luego de que ella hiciera, obviamente, una nota diciendo que ella obviamente no ejerce ningún tipo de violencia. Pudimos hacer una nota de descargo con 9 puntos, donde, bueno, hicimos este punto por punto, fuimos desglosando todos los hechos y episodios que fuimos viviendo a lo largo de este tiempo. Así que, bueno, y frente a esto, el FREJUPA nos convocó a una reunión, con lo cual a nosotros nos pareció bastante importante y consideramos que era bueno que mantengamos nuevamente el diálogo con ellos, ya que fueron ellos quienes se comprometieron a darnos respuesta hace un mes y pico atrás, de cosas que habían quedado, digamos, en el tintero y que nosotras seguíamos reclamando. Pero bueno, espero y tenemos entendido de que este tiempo en que se dilató no haya sido para esto, ¿no? Para dilatar el reclamo de las trabajadoras, para no dar respuesta, que fue lo que sucedió el día viernes. Además del tiempo que pasó, se generó una percepción, y quizá equivocada en la opinión pública, de que lo que en algún momento fue un conflicto muy fuerte, de alguna manera se había empezado a canalizar por vía positiva. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? O quizá hubo una comunicación no muy cercana a la realidad. ¿Cómo me dirías qué dirías que pasó? Hola, discúlpame, se te corta y no te entendí la pregunta. ¿Si me la podés volver a hacer? Sí, decía que en algún momento el conflicto daba la sensación de ir por un carril de acuerdos. Sí. Y quizá fue una mala mirada de la opinión pública. Contame qué es lo que pasó o cómo fue ese panorama. Sí, cuando ellos nos abren las puertas para volver a reunirnos, como te decía, hace un mes y pico atrás, presentamos nuestros puntos sin resolver. Como te decía, nuestro reclamo siempre se generó primeramente por lo edilicio, y luego fue tomando, digamos, otro se fue dando por otro lado. Nosotros como trabajadoras del área pedíamos adicionales por responsabilidad, ¿sí? Que haya una equiparación, por lo cual ellos dijeron que, bueno, que se iban a tomar un tiempo y lo iban a ver. Hoy por hoy todos tienen el mismo discurso, te digo todos, porque Marcos Álvarez Echeveste, nuestro secretario de Desarrollo Social, que si bien con él podemos mantener diálogos, nos dice lo mismo, que tiene que ir todo por paritarias generales o paritarias sectoriales, ¿no? Pero si no nos abren, no nos dan fecha, no nos abren las paritarias, nunca vamos a poder reclamar nada. Lo que sí se dilata todo el tiempo respuestas para la Dirección de Género, y la verdad que las trabajadoras ya no sabemos qué hacer, estamos cansadas, sumado al hostigamiento, al acoso laboral que tenemos con nuestra directora Gabriela Bonavita, que se hace todo el tiempo muy complicado, muy cuesta arriba trabajar. Sepan que nosotras trabajamos directamente con mujeres que son víctimas de violencia, como diversidades también, y Y bueno, y se hace complicado tener la falta de diálogo con la directora, que irrumpa en momentos del almuerzo para generar disturbios y no tenga, digamos, la buena predisposición y la buena voluntad que a nosotros siempre nos pidieron y que nosotras siempre tuvimos. Pero bueno, todo tiene un límite y hoy por hoy, nada, pedimos a la comunidad que nos apoya, a las organizaciones civiles, que nos apoyen, que nos acompañen y que esta lucha se está haciendo muy cuesta arriba para nosotras. Pero que bueno, nada, lo que pedimos son respuestas que no obtuvimos, con decirte que la presidenta del Consejo Deliberante, Paula Grotto, y viceintendenta de la ciudad, ni siquiera se hizo presente. Entonces yo creo que para lo discursivo y para la foto de la campaña vale la violencia de género, pero para cuando las trabajadoras de dicha dirección estamos diciéndoles no damos más, estamos pasando por un montón de situaciones sumamente violentas. A ver, todo el equipo de la Dirección de Política de Género estamos capacitados en género, por lo tanto, podemos divisar cuáles son los tipos de violencia por los que estamos pasando. Por parte de la municipalidad no hay respuesta alguna y se tiran, digamos, la papa caliente entre ellos y nadie se hace responsable. Ahora, para sacarse la fotito y para hacer campaña, están todos con la bandera y abrazándose, y hermana, yo sí te creo, pero después, en los hechos, esto no sucede. Mariana, te pregunto, ¿qué esperan que pase ahora? Y también otro costado de esa misma pregunta es, ¿crees que esta situación puede ser salvable con las mismas personas como protagonistas o llegó a un punto en el que ya es muy difícil llegar a algún acuerdo? Mira, nosotros esperamos ahora que Marcelo Pediontá, secretario de Trabajo, una vez más nos convoque para una nueva reunión, para a ver cómo, qué, digamos, qué resuelve, ¿no? Porque en tiempos anteriores, más que un acta de compromiso, después nada más, o sea, no resolvió absolutamente nada. Vamos a ver ahora qué hace. Y con respecto a la otra pregunta que me hiciste, yo creo que las relaciones interpersonales en la dirección ya están terminadas. Lo que sí pedimos es que, como habíamos solicitado estos nuevos interlocutores, por eso que el FREJUPA se hace presente, nada, volver a que hablen con Gabriela. O sea, nosotros no queremos ni que renuncien ni que la saquen. Nosotros queremos trabajar y trabajar de manera cómoda y en un lugar que, a ver, trabajamos con violencia de género en un lugar donde no haya violencia, ¿sí? Que sea libre de violencia, donde podamos trabajar tranquila, porque siempre nos seguimos preguntando lo mismo, ¿quién cuida a las que cuidamos? Y esta pregunta siempre nos la estamos haciendo, porque realmente es muy cansador y muy fastidioso trabajar como trabajamos. No por nada tenemos 9 ítems del convenio de 190 y las recomendaciones de la OIT. Entonces, nada, yo pienso que nos tienen que dar respuesta, que hace más de 9 meses que estamos con este reclamo y que realmente hacen oído sordo, nos ningunean, dilatan, queremos creer que no, que nos dicen dentro de un mes, ya está en camino, ya lo estamos por hacer, que eso que utilizan para dilatar esto, ¿no? Para dilatar el conflicto y que nosotras no podamos tener ninguna respuesta. Por eso yo invito a toda la comunidad que por favor se sume a nuestro reclamo y que esto se sepa, que la comunidad santarroseña no se deje engañar, ¿sí? Que después cuando se comienzan con las campañas electorales, todos se embanderan con la violencia de género y las diversidades, pero después se olvidan, ¿sí? Como pasa diariamente en nuestra ciudad. Mariana Anduesa, gracias. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y por siempre estar acompañándonos.